Y hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Y en los últimos, en las últimas semanas, no hemos traído las noticias por diferentes motivos, pero especialmente porque nuestra compañera Madeline Spin, quien es básicamente la que hace toda la parte de noticias, la investigación y la recopilación de las noticias, la edición para el formato de radio, pues estaba de vacaciones y ya está de vuelta con nosotros, así que tenemos nuestro propio noticiero de vuelta hoy en el estudio. También tendremos a nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia con el reporte Colombia para esta semana. También tendremos un audio de las opiniones del profesor James Petras sobre lo que ha sido el golpe de Estado en Brasil y también sobre Venezuela. También estaremos tratando de contactar al doctor Adrián Ramírez de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, que tenemos una entrevista pendiente acerca de la última cumbre de derechos humanos realizada en Johannesburgo, en Sudáfrica. Y también otros materiales que estamos viendo en el programa. Recordarles también de que el 8 y 9 de octubre tendremos el 23º encuentro radiofónico de esta emisora con la participación de las diferentes radios comunitarias y universitarias de Canadá y de otras partes de América Latina. También este año, debido a los temas que traeremos para este encuentro, pues tendremos, espero, mucha participación de la comunidad, puesto que es un tema actualmente tenemos dos temas que son muy relacionados con lo que es Canadá. Uno, que es Latinoamérica y su cultura en Canadá. Vamos a tratar de, en esta propuesta, de contactar y dar a conocer las diferentes áreas de la cultura latinoamericana en Canadá, con entrevistas, con música, con participación en vivo de artistas latinoamericanos que contribuyen a este mosaico cultural de Canadá. Y hay que resaltar lo mucho, lo grande que están haciendo muchos artistas en diferentes áreas en Canadá y poner a disposición del resto de la comunidad internacional lo que es la cultura latinoamericana. El segundo tema y el principal tema del encuentro será Cosechando Libertad, que es parte de la campaña Harvesting Freedom, que es justicia para los migrantes. Es una campaña que inició a principio de año y que culminará en octubre con una marcha en Ottawa. La marcha ha iniciado en Windsor y Leamington, donde se a través de los días se desplazará por todo el mes de septiembre por diferentes ciudades. Según el calendario que tengo, el 19 de septiembre estará en Guelph, entre el 17 y 19 estará en Waterloo, si quiere apoyar la campaña por la justicia por los migrantes temporales. Esta campaña básicamente es para denunciar las condiciones casi de esclavitud en la que trabajan los trabajadores temporales, los trabajadores agrícolas. Dado que este año se cumplen 50 años de que inició este programa, 50 años han pasado desde que estos miles de trabajadores vienen a trabajar y poner las verduras, las legumbres, la fruta y cereales que nosotros consumimos. Mucha de la comida que nosotros disfrutamos es gracias a estos miles de trabajadores que trabajan jornadas de más de 8 horas. Tenemos conocimiento de ahí que hay personas que trabajan hasta jornada de 12 horas, a veces con un mediodía de descanso, que es el fin de semana. Hay una cantidad de problemas que enfrentan estos trabajadores migrantes, y por lo tal hemos adoptado el lema de Cosechando Libertad, y la marcha pretende llegar hasta Ottawa a principios de octubre, y básicamente el encuentro radiofónico estaría cerrando esta campaña. Ya hemos hecho la propuesta al Comité de Justicia por los Migrantes, los cuales respondieron positivamente que están muy interesados en participar también y dar a conocer lo que los diferentes grupos están haciendo a nivel Canadá para mejorar las condiciones de vida y laborales de todos estos trabajadores. Entre las peticiones que se tienen y que ya han concertado, va a ser una entrevista directamente con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en octubre, en el cual se le entregará un petitorio para que estos trabajadores temporales se les dé el mismo estatus de trabajadores permanentes, que gocen con los mismos derechos que tienen los demás trabajadores en Canadá. Eso es básicamente no solamente el salario, sino que también los beneficios. Pagan el seguro de desempleo, pagan sus pensiones, pero nunca tienen el derecho a reclamar eso el día que se retiren de Canadá. Hay tantas cosas que hay que discutir sobre el tema de los trabajadores temporales, y ya estamos haciendo los contactos con líderes sindicales, con grupos que de salud, de grupos comunitarios que se dedican a acompañar a los trabajadores migrantes aquí en Canadá. Y esto lo estaremos programando durante las 24 horas de programación allá en octubre, el 8 y 9, cuando realicemos el 23º Encuentro Radiofónico de Canadá. Y el último tema en general quedó abierto para... En este año queremos dedicar también en la parte internacional a todos los presos y exilados políticos que cada día siguen aumentando en nuestra América. Vamos a poner, por ejemplo, a Óscar López, puertorriqueño encarcelado en Estados Unidos. Tenemos a Milagro Sala, una dirigente indígena encarcelada en Argentina. Tenemos ahora con el proceso de paz en Colombia, tenemos a decenas o centenares de combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o de la insurgencia colombiana en las cárceles de Colombia. Y así podríamos seguir enumerando, por ejemplo, en México, el doctor Mireles, un líder que lideró las autodefensas en contra del crimen organizado en México y que ahora está preso por defender los derechos de su pueblo. Así podríamos seguir enumerando, hay ambientalistas, gente que se ha enfrentado a las transnacionales, a las mineras, a los megaproyectos, y gente que está encarcelada injustamente por el simple hecho de ser activista. Eso se considera como un preso político. Por lo tanto, estaremos, el tercer tema de este encuentro será dedicado a los presos políticos. Así que tenemos una variedad entre y también una conexión entre Cosechando Libertad, libertad para los presos políticos y mejores condiciones o liberar a los trabajadores temporales de ese estado de semi-esclavitud, y también por el otro lado dar a conocer o reconocer lo que están haciendo nuestros artistas latinoamericanos en Canadá. Esto es básicamente lo que tenemos para el encuentro radiofónico. Ya se están enviando las invitaciones. Esperamos que en los próximos días pues tengamos ya más respuestas y tengamos algo más concreto de cómo estaremos organizando este encuentro. Hay ya respuestas de gente que va a venir. Se me hace que este año tendremos mucha más participación local que internacional. Y vamos a ir con un poco más de música y regresamos entonces con las noticias internacionales. Recuerde que además del 93.3 de FM, estamos transmitiendo por el internet, por el www.cefreu.ca, también por el portal de medios de comunicación alternativos independientes, fencai.org. Vamos entonces con la música. Thank you.

La mayoría de brasileños piden elecciones anticipadas. Después de más de una semana de la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff, un nuevo sondeo indica que la mayoría de los brasileños piden nuevas elecciones. La encuesta, realizada por el portal del Senado Federal de Brasil, muestra que un 93% de los consultados respaldaba la propuesta de enmienda a la Constitución, que pide organizar elecciones presidenciales anticipadas. En recientes días, el grito de nuevas elecciones está tomando fuerza en las últimas movilizaciones contra el gobierno de Temer, de quien varios ministros fueron obligados a dimitir por estar vinculados en el caso de corrupción de la petrolera estatal Petrobras. Por su parte, Dilma Rousseff prometió volver a luchar con una posición firme, incansable y enérgica contra quienes la apartaron del poder y no le permitieron acabar su mandato como presidenta, pese a que fue elegida democráticamente por el pueblo. México, aspirantes presidenciales en empate técnico. Los tres principales aspirantes a la presidencia de México por parte de los partidos políticos se encuentran en empate técnico, indica el reciente sondeo del periódico El Financiero. Los tres políticos son el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, con 24 puntos, la centro-derechista Margarita Zavala, con 23, y el oficialista Ángel Osorio Chong, encargado de la política interna del gobierno de Enrique Peña Nieto, con 22 puntos. La distancia entre López Obrador, del Movimiento de Renovación Nacional, Morena, Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional, PAN, y Osorio Chong, del Partido Revolucionario Internacional, PRI, gobernante, es menor al margen de error, lo que significa empate técnico. Las elecciones presidenciales mexicanas se llevarán a cabo en 2018. Cuba pide petróleo barato a Rusia por crisis en Venezuela. Debido a la difícil situación en Venezuela, este país no puede suministrar petróleo a Cuba, por lo que las autoridades de la isla se han visto obligadas a buscar otros proveedores internacionales que le ayuden a satisfacer su demanda interna. El presidente de Cuba, Raúl Castro, en una misiva dirigida a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, pide un suministro estable de petróleo y sus derivados a la isla. El presidente cubano descartó la posibilidad de que su país regrese a una situación de crisis económica y afirmó que la isla es capaz de superar dificultades. Mientras tanto, Cuba ha tomado medidas para restringir el uso de energía. Por su parte, el Ministerio de Economía ruso, en una carta dirigida a la cartera de energía, propone implicar en la organización de los suministros a las compañías petroleras rusas que tienen proyectos de inversión en Cuba, como es el caso de la estatal Rosneft. Bolivia, rinden homenaje al líder indígena Bartolina Sisa. Mujeres bolivianas rindieron el lunes homenaje a la líder indígena Bartolina Sisa en el aniversario de su asesinato, con una marcha y una ceremonia en el centro de La Paz. Bartolina Sisa es la semilla de la liberación y vamos a seguir ese ejemplo, declaró en el acto Juanita Ansieta, secretaria ejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres Campesinas de Bolivia. El 5 de septiembre de 1782, la guerrera indígena, esposa de Túpac Katari, fue asesinada y descuartizada en la Plaza Mayor de La Paz por su lucha contra la dominación colonial española. Bolivia es hoy el primer país a nivel regional y el segundo en el mundo en cuanto a representación femenina en el Parlamento, con un 51% en la Cámara de Diputados y casi el mismo en la de Senadores. En homenaje a Bartolina Sisa, fue instituido el 5 de septiembre como Día Internacional de la Mujer Indígena. Nicaragua otorga asilo político al expresidente de El Salvador. Con la publicación oficial en el diario La Gaceta, el gobierno de Nicaragua informó del nuevo estatus legal del exmandatario salvadoreño Mauricio Funes. El expresidente y su familia tienen a partir de ahora asilo político en ese país, bajo el argumento de que su vida corre peligro y que el exmandatario es un perseguido político. En la publicación se deja claro que el motivo principal de la persecución en El Salvador es su filiación política en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. La Fiscalía salvadoreña mantiene una investigación contra el expresidente Funes por supuesta corrupción y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el exmandatario sostiene que la persecución es una venganza por los juicios que durante su gobierno se entablaron contra dirigentes del partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. Chile. Comisión aprueba despenalización parcial del aborto. Después de 6 meses de tramitación, la Comisión de Salud del Senado de Chile aprobó esta semana el proyecto de ley que despenaliza el aborto en 3 causales. El proyecto de ley ahora pasará a la Comisión de Constitución y luego a la Sala del Senado. Las 3 causales que incluye la ley son peligro para la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. El aborto está prohibido en Chile sin excepciones desde que en 1989 la dictadura de Augusto Pinochet modificó el Código Sanitario. El Ministerio Secretaría General de la Presidencia solicitó el pasado 16 de agosto que se priorice y acelere la tramitación del proyecto luego de que se difundiera el embarazo de una niña de 11 años, resultado de una violación. Honduras, descontrolado aumento de microcefalia. Más de 40 bebés han nacido en las últimas semanas en Honduras con malformaciones congénitas. Las causas de esta enfermedad se deben al virus del Zika, razón por la cual la Organización Panamericana de la Salud y la Secretaría de Salud de la Nación Centroamericana han unido esfuerzos para frenar el avance de la enfermedad y erradicar el mosquito Aedes aegypti, causante del Zika. Mientras el gobierno aduce que mantiene una campaña de educación al pueblo hondureño para reducir los casos de Zika y a la vez de los casos de microcefalia, la realidad en los hospitales es otra y continúa el aumento de casos positivos en los infantes. La desinformación, así como el analfabetismo, contribuyen a que la erradicación del mosquito sea ineficaz. Actualmente el Estado destina miles de dólares para erradicar el mosquito transmisor sin que se logre el objetivo deseado. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Ecuador, Quito será sede de Habitat 3 este año. La capital ecuatoriana se prepara contra reloj para acoger la conferencia de las Naciones Unidas Habitat 3, el mayor encuentro mundial sobre vivienda y desarrollo urbano. Más de 20.000 personas acudirán al evento. El primer Habitat fue en el año 1976 en Vancouver, cuando el 37% de la población mundial ocupaba las ciudades. En 1996 en Estocolmo, el 45%. Ahora, a mediados de octubre, el planeta enfrentará este debate cuando el 54% de la población mundial es urbana. El mayor desafío es la implementación de viviendas adecuadas en los centros poblados. Escuchemos a Mónica Ramírez de la Directiva de Habitat para la Humanidad. La verdad es que las ciudades no han sabido responder a este desafío y tienen que aprender a responder a este desafío porque van a continuar siendo el espacio donde va a alojarse la mayoría de la población mundial. La vivienda como el tejido de la ciudad y por lo tanto que no se sigamos promoviendo políticas de vivienda solamente sectoriales sino integradas al desarrollo urbano. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos a un corte, regresamos.

realizan Reporte Colombia. Nadando a contracorriente, una voz de las comunidades. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana. Otro sueño que duerme en la impunidad de nuestro país. Reporte Colombia. El próximo 2 de octubre, Colombia definirá en un plebiscito convocado por el gobierno de Juan Manuel Santos la aprobación de los acuerdos alcanzados con la guerrilla de las FARC en La Habana. Para unos, este plebiscito será masivo, para otros, en cambio, ha suscitado muy poco interés. ¿Será eso sí un plebiscito congestionado de matices, hasta en la propia derecha, que llama a votar por el no? Un plebiscito que efectivamente no ha logrado la aceptación esperada en grandes zonas del país, aunque desde luego, en aquellas que han vivido la guerra y la siguen viviendo, sí ha tocado las fibras de la gente. Veamos esta nota de un joven afrodescendiente de Buenaventura enfrentando al expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando este acudió a promover su campaña por el no a una zona marcada por la violencia. Respeto el derecho que tiene cada cual de pensar diferente, de ser diferente y de hacer diferente, porque es su derecho. Pero yo pienso que en territorios como el territorio de Buenaventura, donde la guerra ha sido marcada, donde el paramilitarismo asesinó a 12 jóvenes del barrio Punta del Este en el 2005, masacres que venimos conmemorando año a año y que se cumplió 11 años este año, masacres como la del Yera, como la del Naya, que han sido masacres de los paramilitares, es importante que las comunidades no sigan sufriendo y sigan siendo envenenadas con el odio. Yo pienso que si algo nos merecemos nosotros, es empezar a caminar para construir una paz. Paz que Buenaventura no ha visto, porque los paramilitares se encargaron de arrasar en lo urbano un sinnúmero de gente joven y de gente que nada tenía que ver, sino que simplemente fue víctima de este sistema. Un acuerdo que se firmó entre el gobierno Uribe y los paramilitares, que también tuvo cualquier cantidad de cosas que todos sabemos que no fueron por el orden que debían ser. Pero no vamos a centrarnos en eso, porque yo me voy a centrar en lo siguiente. Ellos se van a ir del territorio hoy, pero los que vamos a seguir en el territorio sufriendo las secuelas de la guerra somos nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos puesto y seguiremos poniendo los muertos. Porque a él no se puede mover con libertad en su territorio de un lugar a otro. Porque ahí están las bandas criminales que no son más que los paramilitares que nunca se sometieron a la guerra. Almendros de tus calles vieron la muerte correr. Almendros de tus calles vieron la sangre correr, sembraron junto al banano la semilla, la ambición, la lluvia que nunca cesa en un llanto de dolor. Y si nosotros permitimos que hoy, ¿quiénes son los soldados de la FARC? Soldados, muchachos pobres, empobrecidos, que no tuvieron nada. que quizá por una u otra cosa te llevaron allá. ¿Quiénes son los soldados del ejército colombiano? Muchachos pobres, porque los hijos de los ricos no van a la guerra vamos nosotros. De la guerra, soy una víctima del conflicto armado, pero a pesar de eso, si yo tengo que darle la mano a los victimarios, estoy dispuesto a hacerlo, porque creo en el perdón. Usted, yo respeté su punto de vista, es su opinión, pero es diferente usted, que es senadora, que anda con escoltas, que tiene su casa en Bogotá, que vive tranquila, a mi persona o a cualquiera de ellos, que vive en casa de madera, que vive en zona de Bajamar, que sufre las escoltas de golpe de puerta ciudad, se roba el territorio, está por encima de la consulta previa y sigue abusando de los derechos de esta gente. Eso no tiene derecho, eso no tiene nombre, no merecemos el perdón, no merecemos la reconciliación entre nosotros, porque ustedes no han hecho más en el poder acabar con nosotros y nosotros seguimos siendo empobrecidos. Familia que hacemos los jóvenes de Buenaventura, lo único que hemos sido es víctimas y victimarios. Los victimarios porque han encontrado una oportunidad y una opción laboral que no les ha ofrecido el Estado, y las víctimas porque somos víctimas de nuestros mismos hermanos que han armado ustedes. Él lo ha dicho. Buenaventura es un territorio en el que el paramilitarismo ejerce control palmo a palmo, pues es un puerto sobre el Océano Pacífico en el que el capital transnacional y la oligarquía colombiana se juegan grandes intereses como en muchos otros lares. Leonard Rentería, como le llama el joven que confrontó al expresidente Uribe, ahora es víctima de insultos y amenazas, pese a lo cual dice que seguirá resistiendo en su territorio. De otro lado, la Mesa Étnica para la Paz y Defensa de los Derechos Territoriales convocó una rueda de prensa el pasado 5 de septiembre, en la que, entre otras, manifestaron disposición para mediar frente al proceso de diálogos entre la insurgencia del ELN y el gobierno nacional, como también dieron a conocer su posición respecto al plebiscito. Seguidamente, una parte de la lectura del documento ante la rueda de prensa. La bienvenida a todos los medios de comunicación a esta rueda de prensa. Comisión Étnica para la Paz celebra el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. La incorporación del capítulo étnico y anuncia posición frente a plebiscito y proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional ELN. Los pueblos étnicos de Colombia nos hemos caracterizado por defender la paz y los derechos de la madre tierra, los derechos colectivos fundamentales, la paz de Colombia y la humanidad, porque hemos vivido más que nadie el dolor, el vacío, la desolación, el sufrimiento y la herida que deja la guerra por más de 500 años. Somos víctimas colectivas de un conflicto histórico con raíces en los procesos de la conquista y con vida en la actual república. Conflicto que ha causado marginación, desposeimiento, desaparición forzada, masacres, secuestros, violación a mujeres, reclutamiento forzado de niños y niñas, persecución política en nuestros territorios, pueblos y líderes, la desarmonización de la madre tierra, riesgo de exterminio físico y cultural a nuestros pueblos y comunidades indígenas, negros, afrocolombianos, paisales y palancheros. Alguna de las periodistas quiso ahondar un poco sobre la posible intermediación frente a los diálogos entre la insurgencia del ELN y el gobierno. Teniendo en cuenta que son 3 comunicadores para descomponer los diálogos entre el gobierno y el ELN, ¿algún llamado para que el ELN pues entregue a los secuestrados o deje esta práctica? Bueno, nosotros, digamos, el llamado que estamos haciendo, el anuncio que estamos haciendo el día de hoy, es que prestamos toda nuestra disposición política, toda nuestra capacidad de mediación para que se pueda desplantar, digamos, los diálogos entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional, y nos ofrecemos, tanto los pueblos indígenas y negros de Colombia, para ayudar. en ese propósito. Nosotros creemos que, digamos, el tema del secuestro, que ha sido como la tranquera que el gobierno nacional le ha puesto, digamos, a las negociaciones, es un tema que se puede resolver. Es cuestión de buscarle, digamos, una salida al punto. Entendemos, digamos, la posición del ELN, que es un tema que se acordó dentro de la agenda para renunciar a eso, el secuestro, y arranque con ese tema, con ese punto. Es decir, nosotros creemos que hay posibilidad de poder encontrar un desarrollo a este tema, porque si no, no vamos a tener una paz completa. El mes de septiembre en Colombia está agitado y en intermedios de un plebiscito por la paz ya se anuncia una reforma en la que una comisión de expertos para la equidad y la competitividad tributaria han presentado al gobierno central en diciembre del 2015 como propuesta definitiva modificar el actual régimen tributario y que el señor Santos, pese a la paz, la ha anunciado para el año entrante, lo que aumentará la desigualdad entre ricos y pobres en Colombia. También septiembre nos recuerda que un nuevo orden mundial recorre el mundo desde unas torres gemelas, un 11 de septiembre del 2001, y que desde un 11 de septiembre de 1973, un gorila llamado Pinochet cometió todo un genocidio contra el pueblo chileno. Por su parte, en Colombia, un 7 de septiembre de 1994 será de ingrata recordación en la Universidad del Tolima, cuando Norma Patricia Galeano, luchadora política y estudiante de ciencias sociales, es asesinada por el ejército de Colombia dentro del alma mater. Bueno, definitivamente sí, el 7 de septiembre siempre será una fecha de ingrata recordación para toda la comunidad universitaria. Y para quienes no estén enterados, Norma Patricia Galeano era una estudiante del programa de licenciatura en ciencias sociales, quien justamente hoy hace 22 años fue asesinada por el ejército colombiano, que vino acá en el momento en que se realizaba una protesta de estudiantes. Pasado feliz, sueños que nunca llegarán a hacerse realidad. Tu nombre escrito en una pared, con el viento hablará. Hoy quien nos comparte su memoria y sus recuerdos de aquel triste día es el profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, César Fonseca. Aquel 7 de septiembre de 1994 en la Universidad del Tolima, cuando daban las 2:30 de la tarde, un grupo de encapuchados apareció corriendo como salido de las entrañas del Parque Ducuara. Iban vestidos de blanco, arengaban contra el gobierno, lanzaban las consignas de solidaridad con Ecopetrol y condenaban el reciente asesinato del senador Manuel Cepeda de la Unión Patriótica. Las primeras papas bomba retumbaron en las ramas de los árboles, del esqueleto de uno de los edificios salió una breve estela de polvo, las chicharras callaron, los 8 encapuchados se multiplicaron y se inició un típico tropel estudiantil. Bueno, si la memoria a mí no me falla, pues del 94, en concreto ese día estaban pasando muchas cosas a nivel nacional. Recientemente habían asesinado al senador Cepeda de la Unión Patriótica y un grupo de estudiantes salió a protestar. Ese es el contexto que yo recuerdo. Y esa tarde dolorosa para la Universidad del Tolima del 7 de septiembre del 94, con mucha sorpresa no vimos llegar nunca al SMAT o lo que existía en esa época, los policías antidisturbios, la famosa fuerza disponible, sino que llegó directamente un pelotón del ejército, de esos pelotones preparados para confrontar a los grupos armados en el monte. Fueron los que hicieron presencia en la universidad disparando y ese día desafortunadamente asesinaron a Norma y hubo varios estudiantes heridos. Canciones que recuerdan lugares. el concierto de las chicharras fue reemplazado por el brusco cerrar de puertas y ventanas, mientras los petardos de gran calidad sonora estallaban e Ibagué se iba enterando de una refriega más de los estudiantes de la Universidad del Tolima. 15:15 de la tarde, en tres camiones llegaron las hordas para sembrar la ira y cultivar el rencor. Eran jóvenes, tenían sueños, aunque estuvieran apuntalados por la rabia y la frustración de estar consumiendo sus años nuevos en el juego atroz de la guerra. Muchos de los 40 soldados que se desplegaron por todos los alrededores llevaban tatuado el rubor y se imaginaban a sus excompañeros de aulas lanzándoles guijarros e insultos por esa suerte esquiva que habían tenido ellos, no poder entrar a la universidad. Norma recuerdo, Norma presencia, Norma ausencia. Yo creo que las tres cosas. Por supuesto, como excelente estudiante que fue, como ser humano, sus profesores la recordamos. Su presencia como líder, como activista, como una persona comprometida con la academia, con el trabajo, pues la podríamos recordar también como su presencia permanente por la academia, ¿no? Y es una ausencia porque lamentablemente la estamos extrañando, no solamente físicamente, sino todo lo que ella representaba frente a una comunidad universitaria que clama siempre algún tipo de liderazgo en términos de lo político y lo académico. En punto de la tarde de aquel 7 de septiembre de 1994, y Norma Patricia Galeano, con sus 23 años de sonrisas, de alegrías, de entusiasmo y rigor en el estudio, avanzaba con su carga de piedras y guijarros. Una mirada de cazador la había seguido en busca del mejor perfil, y como en el poema de Lorca, ya luchan la paloma y el leopardo, y surge la bala asesina de entre la horda de bárbaros. Norma Patricia Galeano se dobla sobre sus piernas, suelta los últimos pedruscos y su voz alcanza a comprender la magnitud de la tragedia. Me dieron, me mataron y el dolor físico se transforma en un rictus. Los labios se entreabren para dibujar esa sonrisa de rabia y coraje que la acompañará hasta el hospital. La espera es breve. El médico abre la pequeña puerta con las manos ensangrentadas y susurra un... No hay nada que hacer, ya está muerta. La pregunta de la hora es, ¿cuál será la función de la universidad en el posacuerdo? Pues las universidades, y particularmente la universidad pública, debe seguir siendo un bastión por la dignidad y el liderazgo político, ¿no? Las universidades deben estar agenciando amplios diálogos, posibilidades de conversación para que en coyunturas como por la que está atravesando actualmente el país fueran las que persuadieran y tuvieran la capacidad de convencer a mucha gente que Colombia toda se merece una segunda oportunidad. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin compasión con ellos por la calle lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo. La carta dice el motivo. Que ha cometido Roberto. Que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. acaso esto es un motivo, presa voy también, sargento. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, lo molesta la milicia. La tragedia de este pueblo colombiano y su dolor se repite desde épocas lejanas hasta nuestros días. Arjona es un municipio del departamento de Bolívar en el norte de Colombia, ubicado a tan solo 25 minutos de Cartagena de Indias, costa atlántica. Habitado por entre 60.000 y 75.000 habitantes, tiene una extensión de 566 kilómetros cuadrados, disponiendo de 4 corregimientos y 6 veredas. En aquel territorio costeño, desde hace más de 3 meses, más de 300 familias buscan tener acceso a la tierra. Escuchemos a don Manuel Toscano, representante de la Coordinadora Campesina Étnica y Popular del Norte de Bolívar. Está hablando con Alternativa Latinoamericana del Canadá, que están haciendo un desalojo en estos momentos en Arjona, Bolívar. ¿Por qué no nos cuenta un poco qué es lo que está ocurriendo en Arjona? Bueno, mire, hace más de 3 meses, más de 300 familias campesinas, étnica y popular, indígena y agrodescendiente, entraron al predio La Sorpresa. Un predio se encuentra en extensión de dominio porque es de la señora Emilce López, alias La Gata, y el cual estaba abandonado hace más de 7 años. Entonces los campesinos, al ver que el predio estaba abandonado, los campesinos entraron al predio a sembrar. Ya tenemos cultivo, tenemos yuca, maíz, y se comenzó a hacer un proceso. Los señores que dicen ser dueños de la tierra, que es el señor Lisandro López Pastrana, que está siendo buscado por la DEA lo ha identificado como uno de los grandes testaferros de la señora Emilce López, alias La Gata. Entonces, en este momento, el señor dice ser dueño, no demuestra ni con escritura, ni con documentos reales, si es el verdadero dueño. Él lo está haciendo a través de una sociedad ganadera que se llama Cerro Bravo, que es una, como algo de que ellos utilizan para tapar esos dineros sucios que vienen del paramilitarismo. Tenemos yuca, maíz, y se comenzó a hacer un proceso. Los señores que dicen ser dueños de la tierra, que es el señor Lisandro López Pastrana, que está siendo buscado por la DEA lo ha identificado como uno de los grandes testaferros de la señora Emilce López, alias La Gata. Entonces, en este momento, el señor dice ser dueño, no demuestra ni con escritura, ni con documentos reales, si es el verdadero dueño. Él lo está haciendo a través de una sociedad ganadera que se llama Cerro Bravo, que es una, como algo de que ellos utilizan para tapar esos dineros sucios que vienen del paramilitarismo, que vienen de los dineros ilícitos del narcotráfico. Entonces, en ese sentido, hemos sido perseguidos por la misma administración, porque el esposo de la alcaldesa, el señor Nicolás Herrera, que también tiene interés en la tierra, es el que tiene un ganado también en la finca, es uno de los que está atacando y es el que nos está echando prácticamente la fuerza pública. Entonces, el señor Nicolás Herrera está preso, tiene casa por cárcel porque ha despojado y este taberro de esos dineros sucios. Entonces, estamos mirando que las autoridades competentes, como la Defensoría del Pueblo, la Personería, no han sido como el garante para que estas víctimas del conflicto armado, los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes, las mujeres madre cabeza hogar, se les dé un proceso legal y se les pueda realmente reconocer lo que se está sucediendo en este momento. O sea, estamos bastante preocupados porque no se ha dado de pronto esa respuesta por parte del gobierno local, ni gobierno departamental, ni gobierno nacional para darle solución a estos campesinos indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto armado. Emilce López, conocida también como La Gata, está señalada por la Fiscalía General de la Nación por ocultar dinero de actividades del paramilitarismo. Según la revista Semana, en artículo del 5 de agosto, bajo el título de El gran golpe de la Fiscalía a Emilce López, La Gata, en un operativo, la entidad le allanó 69 inmuebles urbanos y rurales en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Magangué y Medellín. También le fueron incautados 5 vehículos de alta gama, Según el ente acusador, estos bienes, que tienen un costo aproximado de 15 mil millones de pesos, fueron obtenidos a través de actividades ilícitas del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Compañero, hoy es 8 de septiembre. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos allá en el predio que usted me ha señalado? Bueno, a raíz de eso, ellos están haciendo un desalojo donde estamos diciendo que no han mostrado, ellos no han mostrado la legalidad del predio, sino que como aquí se está manejando una maquinaria paramilitar, una maquinaria en el cual es atacar al campesino, el que los campesinos no tienen, los campesinos del norte de Oliva, de Arjona, no tienen donde sembrar, los campesinos están muriendo del hambre en la ciudad, se están muriendo, los hijos están en la prostitución, están en la drogadicción, o sea, es algo totalmente un tejido social que está destruido porque no hay la opción de que estos gobiernos tengan la voluntad política de ayudar a que las víctimas del conflicto armado, los indígenas y los afrodescendientes se les dé la tenencia a la tierra, que es lo que nosotros estamos solicitando. Y hemos solicitado a través de una mesa y estamos con 10 puntos. Esos 10 puntos no han respetado porque nosotros estamos diciendo sentémonos a una mesa, dialoguemos y busquemos una salida cordial y una salida donde nadie salga lastimado, sino que realmente se nos dé ese derecho que es la tenencia a la tierra para los campesinos. Y no han querido, las instituciones no han querido, y lo que ahorita mismo están haciendo es echarnos al envás para sacarnos de la finca, nos están destruyendo los cultivos, ahorita mismo están metiendo maquinaria, nos están tirando las casas al suelo, nos están destruyendo los cultivos que ya tenemos, el maíz, la yuca, todo, o sea, prácticamente están haciendo un desastre y aquí nadie dice nada, ni la Defensoría del Pueblo, ni la Personería, aquí nadie se pronuncia. Nosotros estamos diciendo al presidente Santos, nosotros apoyamos el sí, pero también tenemos que mirar qué respuesta tiene ahí para los campesinos del norte de Bolivia, los campesinos en los cuales estamos en esta situación en este momento. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Continúa la información de Semana diciendo que las pesquisas de la Fiscalía han señalado que la gata, por medio de empresas de chance, una especie de lotería en Colombia, habría canalizado recursos del paramilitarismo para luego darles apariencia de legalidad. Esta es la cuarta fase de una operación de ocupación de bienes con fines de extinción de dominio adelantada por el ente investigador, puntualiza Semana. Según lo dicho por don Manuel Toscano, el predio La Sorpresa es una finca en extinción de dominio, pero lo más grave es que presumiblemente en Arjona no existe quien defienda a los campesinos, y si existe, podría estar del otro lado. Compañero, ¿en estos momentos han habido heridos o algún caso similar? Sí, ya nos han capturado dos mujeres, hay tres mujeres heridas, hay un menor de edad también, un joven también herido, pero no hay la garantía, como le digo, aquí no está la Cruz Roja, no está la Defensa Civil, no está la Defensoría del Pueblo, no está la Personería, solamente está el ESMAD y la policía, y no hay la garantía. En este desalojo no se está respetando el derecho humanitario, no se está respetando el derecho a la vida, no se está respetando nada. Aquí automáticamente el tema de mujeres también ha sido violado, y entonces estamos en una situación que nosotros decimos, entonces, ¿en qué país estamos? Y si estamos hablando de un proceso de paz, ¿por qué no entramos a un diálogo y buscamos una salida pacífica, una salida donde realmente nosotros metemos la dignidad y que el gobierno también nos muestre también esa voluntad política para negociar con los campesinos? Compañero, finalmente entonces, ¿qué mensaje para la comunidad nacional e internacional que nos escucha? Bueno, el mensaje que le doy a la comunidad nacional e internacional es que nosotros en un momento los campesinos, como lo ha señalado también el senador Fernando Araújo, que nos ha señalado de ser cuatrero, de ser guerrillero, o sea, unos señalamientos en el cual nosotros también dejamos el mensaje que en ningún momento aquí en la finca, previo a la sorpresa, hay guerrilleros, sino hay campesinos que están con ganas de trabajar la tierra, con ganas de salir adelante, y el mensaje es que la opinión pública conozca la situación real de lo que estamos viviendo los campesinos en estas fincas, y que también mira la forma como las entidades competentes entran a intermediar, porque lo que se está viendo es una guerra. O sea, ya no estamos siendo desalojados por un grupo armado cuando nos despojaron de nuestras tierras, cuando nos asesinaron a nuestra familia, cuando violaron a las mujeres, sino que estamos siendo ahorita mismo atacados por la misma fuerza pública, por el mismo gobierno. Estamos diciendo, entonces, ¿de qué proceso de paz estamos hablando si el mismo gobierno nos está atacando y nosotros estamos buscando salida a un diálogo? Y no ha querido sentarse con nosotros a buscar un diálogo. Y el mensaje es que nosotros estamos dispuesto a negociar, pero con una salida donde los campesinos realmente salgan beneficiados y que aquí en ningún momento se atropelle ni se golpee, en ningún momento se viole el derecho a la vida y el derecho humanitario. En las últimas noticias que nos llegan, tristemente debemos reportar el asesinato de Cecilia Coicué, líder social del municipio de Corinto, departamento del Cauca, en el suroccidente del país, quien falleció en la mañana del 7 de septiembre. Coicué era propietaria del predio en el que se concentrarán los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, como punto transitorio de normalización acordado en La Habana con el gobierno. Mientras tanto, la Cumbre Agraria dice que con grave situación actual de derechos humanos, inicia sesión de negociación con el gobierno. Villa Magdalena, entre magia y realidad, indiferencia y asombro, entre lluvia y Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por arroba Reporte Colombia o en Facebook con Reporte Colombia. Duerme, duerme, negrito, que

Vamos a escuchar un audio, las opiniones de el profesor James Petras, y luego haremos un contacto hasta Puerto Rico, dado que no hemos logrado la comunicación con el doctor Adrián Ramírez, y si tenemos a nuestro compañero Salvador Tío en Puerto Rico. A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay y su conductor periodístico, Yuri Iribarne, tienen el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. James Petras, buenos días, bienvenido a Radio Centenario. Buenos días, Churi. Es un día de descanso hoy, lunes, se llama Día de Trabajo, en vez de celebrar el primer de mayo, aquí para evitar conexiones con las luchas históricas, cambiaron la fecha y lo llaman la Día Laboral. Y nadie está tomando descanso otra vez. Tenemos un pseudo fiesta. Petras, así que ahí no se toma el descanso de hoy, entonces, ¿me estás diciendo? Sí, es el 4 de septiembre, típicamente es 5 hoy, pero lo celebran el lunes. Ajá. Pero debe ser un día como el 1 de mayo, un día de descanso, un día, sí, claro, de los trabajadores, pero ya no es ni uno ni el otro. No es ni uno ni el otro. En definitiva, se trabaja como un día cualquiera. Cualquiera, exactamente. Muy bien, Petras. Petras, cuando nos despedimos el pasado lunes, quedaban dos expectativas que estaban planteadas. Una estaba en Brasil. ¿Echaban a Dilma Rousseff o no la echaban? Y la otra quedaba en el posible golpe de Estado o en las marchas de Venezuela. Me parecen unos buenos temas para arrancar en el día de hoy. Lo dejo a tu elección. Bueno, las dos cosas podríamos considerar. Primero, ya sabíamos que los derechistas, los golpistas, tenían el voto para expulsar y lanzar el golpe contra Dilma. Lo que no se decía es que los que tomaran el poder son totalmente desprestigiados. El último encuesta del presidente actual, Temer, tiene entre 8 y 19% en el país, y en Sao Paulo y Río tiene menos de 13%. Entonces hay una gran mayoría contra los golpistas que tomaran el poder, y tenemos que distinguir eso, porque el hecho que Temer está actuando como gobierno no significa que hay un gobierno efectivo, y podríamos esperar en el próximo periodo mucho más inestabilidad. La gran mayoría de gente tenían sus descontentos con el gobierno del PT, pero entre ellos, la gran mayoría está contra Temer también. Entonces, de oponer uno no significa que apoyen el otro. Las críticas que tenían hacia Dilma eran críticas dentro del sistema político democrático electoral y no como golpe. Y buscan un cambio ahora en la actualidad. Y no sé qué va a pasar con las elecciones locales que están pendientes. Yo creo que podríamos ver algunas sorpresas. No está claro para quién van a votar. Si están rechazando el PT, también tiene que rechazar los opositores. Y parece que la situación en Brasil va a seguir en gran indefiniciones, grandes inseguridades, particularmente que las medidas que Temer está tratando de forzar rápidamente van contra las grandes mayorías. Están tomando medidas no simples de privatizaciones de la economía y los demás, pero recortes en las pensiones, los salarios y los gastos sociales. Entonces, entramos en un periodo de grandes conflictos y grandes inseguridades. El problema de Venezuela, sí, que debemos tocar, porque es muy interesante, el hecho que el presidente Maduro empezó a tomar mano duro con la derecha, yo creo que era un gran positivo, porque puso a noticia a la derecha que no van a poner fuego en las calles, tienen que enfrentar la posibilidad que el gobierno oficial, el gobierno nacional, va a tomar medidas fuertes, incluso encarcelar, golpear y pegar los que tratan de derrocar el gobierno. Eso también, con la gran movilización, cuando la derecha moviliza cientos de miles, también el gobierno de Maduro. Entonces, el hecho que hay un doble movilizaciones, tanto por el gobierno, tanto por la derecha opositores, yo creo frenó la posibilidad de un golpe. Y también a las redadas que organizó el gobierno contra algunos de los conspiradores, actúa para evitar la posibilidad de un golpe fracasado como en los años anteriores. Y la lección es claro, la expresión de fuerza popular, tanto en la calle y también utilizando toda la autoridad legítima del Estado, evitó un golpe. Ahora, ¿qué va a hacer la derecha en esta situación? Yo creo que van a utilizar la agresión repetitiva, van a tratar de agotar el gobierno con constantes movilizaciones, marchas, etcétera, para cansar la gente que están saliendo a defender el gobierno. Van cada mes, cada semana, a tratar de poner presiones, una guerra psicológica. El gobierno tiene que tomar no simplemente decisiones tácticas, pero tiene que tomar decisiones de mediano plazo, anticipando la nueva táctica y tomar medidas para evitar la capacidad de la derecha a movilizar sus apoyantes. Petras, me imagino que, de acuerdo a los planes previos, el plan A y el plan B, el Comando Sur de los Estados Unidos se quedó esperando qué pasaba con esto, ¿no?, en Venezuela. Exactamente. No podrían actuar sin tener el ambiente. El ambiente significa la deterioración del Estado, las divisiones en el ejército y la capacidad de la oposición a movilizar militarmente en algunos lugares estratégicos. Y cuando la oposición está paralizada, cuando el gobierno tenía enorme capacidad de movilizar 500,000 de personas y 80,000 soldados, Washington no se atreve a meterse en esta situación. Tenía que esperar o poner en cuestión sobre la táctica en esta situación. No podrían simplemente meterse, intervenir en Venezuela cuando el pueblo está a pie de lucha. Petras, en estos días aquí hubo una publicación muy interesante en el sentido del llamado que hacía el titular principal de la tapa. Le Monde Diplomatique publicó su edición con un gran título en que decía «El mundo según Macri». ¿Cómo es el mundo según Macri? Bueno, hay una visión que tiene Macri que es simplemente neoliberalizar la economía, convertir todos los avances sociales en retrocesos. Han anunciado este fin de semana el hecho de que van a cortar más salarios, más empleos, aumentar la tasa de desocupación, particularmente en los empleados públicos. Han anunciado una estrategia en que todos los sectores trabajadores están sometidos a la nueva política neoliberal y quiere imponer un régimen que podría atraer el capital, los inversionistas, para invertir a partir de mano de obra barata, impuestos baratos, evasión de impuestos y otras medidas. Ahora, algo ridículo para Macri es que el mismo día que anunció un recorte más, era un enormes manifestaciones en toda Argentina. En otras palabras, está moviendo en direcciones opuestas. Macri quiere profundizar las medidas retrocesos y el pueblo está radicalizando y movilizando. Una cosa importante es los pymes, la pequeña y mediana industria está en marcha ahora contra Macri. Han perdido en importantes sectores de la clase media acomodada, que siente negativamente afectadas por las políticas de Macri. Y como decía, Macri vive en un mundo ilusorio. Pensaba que bajar los gastos estatales, bajar el consumo, ofrecer muchas oportunidades capitales, pero ¿qué es oportunidad si no puedes ganar dinero en el mercado de ventas? Hay una enorme caída en las inversiones en Argentina en la actualidad. Después de comprar empresas baratas en un momento inicial, actualmente, según Wall Street, no hay mucha atracción en las ofertas de Macri porque no hay posibilidades de invertir y ganar dinero. Y es el otro contradicción. En un lado está polarizando la sociedad, profundizando la crisis. En el otro lado no recibe las nuevas inversiones que era la perspectiva, la profecía del gobierno. Y creo que la situación va a deteriorar rápido porque golpeando los sectores populares sin atraer el gran capital, Macri va a caer entre las dos sillas. Petras, estamos en la hora en que debo dejar que tú nos adelantes algunos de los temas que en este momento seguramente están con atención primaria en tu agenda, así que te escuchamos con mucha atención. Bueno, la cosa que estoy considerando es la reunión en China de los G20 que están reunidos. Y lo más espectacular es que China es el centro de esta reunión. Segundo, el tratamiento de Obama es de segundo clase. Cuando llegó al aeropuerto en China, trata de imponerse típicamente de una forma prepotente. Y cuando los chinos decían que vosotros tienen que observar los protocolos de China, tratan de resistir. Y los chinos decían de una forma muy clara, un oficial, estás en nuestro país ahora, hay que portarse según los chinos, y no como en Washington. Y esa es una cosa que pasó a todos los medios de comunicación en el mundo. Y creo simbólicamente es una representación, no simple de los Estados Unidos, pero que todos los países, los G20, los 20, están reconociendo que China es el nuevo centro de la economía mundial. Y creo que la representatividad de los países, si uno empieza a analizar cómo se actúan ahora, es muy respetuosos hacia China, porque es el centro de comercio para todos los países asiáticos que están asistiendo. Es el problema clave que tiene la Unión Europea, cómo van a actuar en este nuevo contexto que tenemos. Y también Estados Unidos queda solo, no tiene ninguna representatividad en el G20 que podría influir sobre la influencia de China. Y tenemos que decir que el G20 no más es un foro simple para los países europeos y Estados Unidos. Y dentro de eso, China dijo en su discurso, sin comer palabras, aquí estamos para resolver problemas, no estamos aquí simple para hablar y decir cosas frívolas. Y esa es una forma como un maestro que está tratando a los chicos que no están tomando en serio la agenda frente a cada cual. Y me parece, en conjunto, el G20, el 20, han cambiado su carácter ahora con la presencia de China y la importancia que han tomado últimamente en esta situación. You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú, a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querubes. Seguimos con Alternativa Latinoamericana. Estamos escuchando Calle 13, Ojos Color del Sol, que tiene también acompañado con Silvio Rodríguez. Y aprovechando que estamos escuchando algo de Puerto Rico, estamos haciendo un enlace directamente hasta San Juan, Puerto Rico, con nuestro compañero Salvador Tillo, quien es abogado y activista, quien nos trae lo último que está aconteciendo en Puerto Rico. La semana pasada les dimos un audio sobre una junta fiscal que le asignaron a Puerto Rico para que administre los recursos económicos de la isla. Salvador, buenas tardes, bienvenido nuevamente a Alternativa Latinoamericana. Buenas noches, allá me imagino que es sí, oscuro también. Claro que sí. Salvador, cuéntanos, ¿cómo está esto de la junta que les han asignado a ustedes para que administren los recursos de su país? Bueno, es una dictadura corporativa, que es el modelo que ellos quieren utilizar para la nueva recolonización del mundo, y Puerto Rico de nuevo sigue siendo una especie de conejillo de India para probar cuánta idea tengan ellos. Lo cierto es que aquí ellos alegan que no, que Puerto Rico les debe 73 mil millones. Hay otra gente que dice que 87 mil, y hay otros que dicen que son 140 y pico de mil millones de dólares. Pero tomando como base la cifra de 70 y pico de mil millones, o sea, de ser de una cifra verdaderamente mayor per cápita que la ninguna deuda de ningún estado, de ninguna ciudad que pueda haber en Estados Unidos. Y ellos sacaron, ¿qué pasa? Que Puerto Rico no tiene defensa ninguna de quiebra bajo la ley. Puerto Rico estuvo incluido en la ley de quiebra de Estados Unidos. Me refiero a Puerto Rico como entidad, porque aquí en Puerto Rico sí hay un tribunal de quiebra que funciona, que es federal. Pero que Puerto Rico como entidad tuviese la opción de poder recurrir a un tribunal de quiebra para ordenar las cosas, de a quién se le paga, quién tiene prioridad, cuánto en realidad se debe pagar, eso Puerto Rico se lo quitaron en el 80 y pico. No hubo ni vista pública, simplemente se lo quitaron. Como lo habían incluido también en los 30, tuvo 50 y pico de años, nunca se usó. y a Puerto Rico lo sacaron. ¿Qué pasa? Quienes prestan este dinero no son ningunos monjitas de la caridad ni ninguno inocente. Son buitres que veían que les interesaba mucho el mercado de Puerto Rico de bonos, porque Puerto Rico tiene, es sumamente atractivo. Son bonos triple A, dos veces triple A. Primero, no pagan contribuciones federales, no pagan contribuciones al Estado, no pagan contribuciones municipales. Y entonces, además de eso, están asegurados. De manera que si Puerto Rico dejara de pagar, hay cinco compañías de seguros en Estados Unidos que aseguran los bonos que se emiten, que son básicamente el Municipal Bond Market. Que si Puerto Rico decidiera no pagar, tendrían la obligación de pagar ellos. Pero ellas no tienen 73,000 millones de dólares para pagar, de manera que se tendrían que ir todas a quiebra. Y si eso ocurriese, pues entonces tendrían un descalabro total del mercado de financiamiento municipal en los Estados Unidos y eso podría crear una situación de crisis fundamental. Uh-huh. Esto es una opción que Puerto Rico tendría, debo decir, ¿no? Que sería el equivalente a tirar la bomba. Pero ellos no le están dejando a Puerto Rico mucha alternativa, porque en realidad también, según he visto un artículo muy interesante que salió, de hecho, hoy mismo lo vi, es un artículo que está en The Hill, que salió en septiembre 9. O sea, lleva dos días estamos hoy a... Eso fue ayer, que salió publicado por la tarde. Profundos conflictos de interés plagan la nueva Junta de Control Fiscal que se ha nombrado por Obama en Puerto Rico esta semana. ¿Qué pasa? Que hay dos personas, José Ramón González y Carlos García, que ambos fueron presidentes del Banco Gubernamental de Fomento y que ambos tuvieron relación con el Banco Bilbao Vizcaya y sobre todo con el Banco Santander, cuando el Banco Santander estaba activamente tratando de promover el hecho de que Puerto Rico siguiera pagando deuda, endeudándose para pagar deuda, que es el mismo esquema de que usted tiene, digamos, pues tiene una tarjeta de crédito, usted como persona, y acumula una deuda de que ya tiene 25,000 dólares o 30,000 dólares de deuda, y lo que usted hace es y no tiene con qué pagarla, de manera que lo que hace es que sigue endeudándose más, y la deuda la está utilizando para pagar deuda. Uh-huh. Pero no para pagarla completa, de manera que se sigue acumulando. Esta gente que querían que esto se hiciese, que estaban vendiendo verdaderamente activos tóxicos, porque ya era obvio que Puerto Rico estaba muy por encima de su capacidad de repago, pero seguían justificando la emisión de esos bonos, a pesar de que eran tóxicos. Y de hecho, uno de los principales, porque casi todas las firmas principales de fondos buitre en Virginia, en Nueva York, en otros lugares de Estados Unidos, sabían que esto era así, pero querían seguir empujando la cosa porque era muy lucrativo conseguir gente que comprara esos bonos, porque después de todo tienen el beneficio de que no pagan ninguna contribución y además están asegurados, sabiendo que a la larga, como pasó con el como Paulson, el mismo del lío de la hipoteca, empaquetaban grupos de hipotecas que eran tóxicas, que se sabía que no era un buen riesgo, pues los Puerto Rico no era un buen riesgo y eso lo sabían los bancos, pero ellos lo que estaban interesados eran en obtener los más de 30 millones de dólares que el Banco Santander, digamos, obtuvo en pagos por haber hecho todas estas transacciones para mantener a flote un gobierno de Puerto Rico que desde hace últimos años ya está claramente financiándose de esa manera, que es el desastre. ¿Qué pasa? Que han nombrado a dos personas de Puerto Rico que están en Estados Unidos, en la Junta esta de Control Fiscal, que son parte de, que fueron, sobre todo uno de ellos, Carlos García, fue arquitecto de que esto se siguiera montando de esta manera. Fue el que promovió la aprobación de la Ley 7, que fue una ley que verdaderamente destruyó, que ya venían por esa misma línea de de justificar entonces el entregar y privatizar cosas en Puerto Rico, eliminar una cantidad enorme de empleos, que es lo que ha llevado a que mucha gente se vaya de Puerto Rico y estén yendo a Orlando y a otros lugares en Estados Unidos. Puerto Rico ya tiene más de... Puerto Rico tenía 4 millones de habitantes, Puerto Rico ahora está como por 3.4, 3.3, y ya hay más de 4 en Estados Unidos. O sea que ya, por primera vez desde que el siglo XXI comenzó, Puerto Rico ha comenzado a tener más personas en Estados Unidos que aquí, y en parte es porque la gente se está yendo, porque hay un problema de insolvencia en Puerto Rico. ¿Cómo uno resuelve la insolvencia? Ellos están haciendo exactamente lo contrario de lo que hay que hacer, porque lo que están haciendo es sometiendo a Puerto Rico a un castigo, a una... No están, de ninguna manera van a ayudar a promover ningún tipo de desarrollo positivo. ¿Qué pasa? Esa deuda, además, en este artículo que les estaba leyendo, que está escrito por un señor que se llama Saqib Bhatti, y está en el The Hill de ayer, dice con toda claridad, algo que ya nosotros habíamos estudiado, la organización de ellos se llama Reform America Project, y ellos emitieron un informe en junio, que se llama, bueno, ha llegado el momento de Puerto Rico pagar su préstamo. Y en ese estudio ellos concluyeron que de esos 70 y pico de mil millones, 33.5 billones, o sea, casi la mitad, era deuda que surge de bonos cuyo interés promedio en realidad iba a ser 785%. Es lo que ellos van a ganar. O sea, este es el tumbe, como decimos nosotros aquí en Puerto Rico, en la calle, en la jerga de la calle. Un tumbe, es un robo a mano armada, tomado con todas las ganas de hacerle daño a Puerto Rico, de convertirla en un estado fallido, de aplicarle un shock doctrine. Fíjense que inclusive nos querían fumigar también. El día después que Obama firmó esta ley, que fue el 30 de junio de este año, el 1 de julio comenzaban a fumigarnos a nosotros con la ley. Para que nosotros nos enteramos antes, y paramos la cosa porque hicimos una gran movilización. Yo fui parte de la organización de esa gran movilización, y en este momento se está dando en Puerto Rico una movilización muy significativa de estudiantes jóvenes que han estado interrumpiendo, entorpeciendo y tratando de impedir que esa junta se reúna en Puerto Rico. Ellos se metieron al Nuevo Día y impidieron la entrada de la gente al periódico El Nuevo Día durante una mañana, porque El Nuevo Día ha salido en defensa de la deuda esta y en defensa de los fondos buitres. Nuevo Día es el principal periódico de Puerto Rico, que básicamente tira la línea dura del departamento de Estados Unidos, de la CIA. Son gente que son en prostadidad, la calidad aquí en Puerto Rico, lo que significa, para los que no escuchan, los que nos escuchan, que no entienden qué significa eso, es la gente que quiere que Puerto Rico sea el Estado 51 de la Unión Americana, que no existe la menor probabilidad de que eso ocurra. Primero, que nunca ha ganado, aunque tiene bastante gente que lo apoya en Puerto Rico. Pero Puerto Rico es Puerto Rico, esto no es Estados Unidos. Esto es como República Dominicana, como Cuba. Nosotros somos, a pesar de 118 años de coloniaje y de intento de suplantar la lengua y de toda la penetración que tienen ellos aquí en Puerto Rico, donde las leyes federales aplican todas excepto algunas, de las cuales no, pero prácticamente todas aplican. Ellos no han logrado acabar con la nacionalidad de Puerto Rico, pero sí pueden convertirnos a nosotros de nuevo en peones, como fuimos todos peones de la caña en las primeras cuatro décadas del siglo XX, porque Sugar Trust de Estados Unidos se fortaleció en realidad a partir de lo que hicieron en Puerto Rico, y luego lo regaron por el resto del Caribe cuando la guerra cubano y panamericana. Pero que más allá de eso, ellos ahora quieren que... ¿Cómo van a pagar todo esto? Pues privatizando lo que no sea privado. Van a coger la Autoridad de Energía Eléctrica y privatizarla. Van a coger todas las carreteras de Puerto Rico y privatizarla y cobrarle a la gente por moverse. Van a querer privatizar las playas, van a querer privatizar todas las tierras para entregárselas a Monsanto, van a continuar manteniendo a Puerto Rico bajo las leyes de cabotaje que hacen que nosotros paguemos una cantidad exorbitante, porque todo lo que entra a Puerto Rico tiene que primero entrar a Estados Unidos y allá entonces transbordarse a otro barco para que norteamericano, para que entre aquí con barco de matrícula norteamericana, porque todos tienen que ser US bottoms, y acabamos nosotros pagando miles de millones de dólares todos los años más adicionales a los que deberíamos pagar por estar pagando fletes. O sea, es por todos lados que ellos en realidad han decidido que Puerto Rico en realidad es expendable, es cuestión de que hay que hay que someterlos a la disciplina, y han creado esta junta que para todos los efectos gobierna Puerto Rico, porque el gobernador le responde a la junta. Se supone que sea una que vaya a las reuniones de la junta, pero sin voz ni voto, y que escuche. El gobernador no quiso hacer eso y entonces designó a Richard Ravitch, que fue el lieutenant governor, subgobernador del estado de Nueva York, para que sea quien lo represente allí. Pero que la junta, para todos los efectos, es la que va a tomar decisiones de cuáles son las agencias del gobierno que hay que cerrar, cuáles son los empleos que hay que despedir, cuáles son las inversiones que no se deben hacer, cuáles son las partes del patrimonio de Puerto Rico que se deben vender para satisfacer la deuda. Y está básicamente ahí diseñada y dirigida para poder liquidar a Puerto Rico y que Puerto Rico venda todo y nosotros nos convirtamos en un lugar donde pues seamos el paraíso de Donald Trump. Gente que trabaje cortando la grama en los campos de golf, o que hagan camas en los hoteles, pero que la agricultura no existirá en Puerto Rico, si están prácticamente en quiebra la agricultura. Ellos han, a través de la cláusula de comercio, liquidado sectores de la agricultura en Puerto Rico y han apostado en Puerto Rico cada vez más a la cosa esta de que somos el centro de producción, de uno de los principales centros de producción de semillas transgénicas, para que le vendan esas semillas de soya y de maíz a México y a Uruguay, a Argentina y a Brasil. Pero que nada de seguridad alimentaria para el pueblo de Puerto Rico, que está importando 85% de sus alimentos. Y de esta manera lo que hacen es verdaderamente convirtiéndonos completamente en un estado. Es como si nos hubieran invadido, que en vez de tirarnos bombas, nos están tirando préstamos. Préstamos que no se debieron haber hecho y que han sido hechos con la anuencia en Puerto Rico de dos partidos colonialistas, que son el Partido Popular Democrático, que nada de popular ni democrático le queda, y que es el que defendió y creó la fórmula conjuntamente con los Estados Unidos del Estado Libre Asociado, que decían ante la ONU en el 53 que era como un pacto, que era más fuerte que un tratado, que no se podía modificar unilateralmente por ninguna de las dos partes. Todo esto para justificar que Puerto Rico se sacara de la lista de territorios coloniales, que no habían logrado su libre determinación e independencia, porque alegadamente en Puerto Rico logró su libre determinación. El independentismo, del cual yo formo parte desde conciencia que tengo desde los 6 años, y yo cumplí 70, lo denunció como tal. Esto es una farsa, esto es un fraude, esto no tiene espacio dentro del esquema norteamericano, no existe espacio dentro del federalismo norteamericano para que lo que está diciéndole el embajador Henry Cabot Lodge a la Asamblea General de las Naciones Unidas sea cierto. Pero ellos contaban en Puerto Rico con Luis Muñoz Marín y con todo un grupo de personas que compraron el cuento y se lo vendieron al pueblo de Puerto Rico. Y como había un proceso de desarrollo e industrialización por invitación, que había montado 300 fábricas en 6 años, del 47 al 53, ellos crearon la idea de que aquí el progreso tenía que ver con ser parte de ser ciudadano americano y ayudaron persiguiendo intensamente el movimiento independentista, convirtieron al movimiento independentista en un grupo relativamente minoritario. Pero ahora ellos mismos dicen que todo eso fue una mentira. La Junta de Control Fiscal es, para todos los efectos, el gobierno de Puerto Rico. No meramente porque establezca las leyes, que ya lo hacía el Congreso, sino porque manejan el día a día de la administración de todo y toman las decisiones fundamentales del país con un principal objetivo en mente: pagarle el 785% de interés. O sea, estamos hablando de un interés que es 7 veces la inversión de lo que tú hiciste de inversión. Claro que es un tumbe, que es un robo, que es una manera de empobrecer y dañar este pueblo para siempre. ¿Qué tiene Puerto Rico en este momento de resistencia? Bueno, sí, hay una resistencia, hay una juventud que está moviéndose, hay unas movidas interesantísimas que se están haciendo cada vez que se va a tratar de reunir esta gente para impedirlo. Pero no nos podemos olvidar aquí casi la mitad del pueblo de Puerto Rico está recibiendo algún tipo de asistencia económica del gobierno de los Estados Unidos en forma de lo que antes eran cupones de alimentos y ahora es la tarjeta del programa de asistencia nutricional. Ellos también están dando subsidios de vivienda a las personas que no pueden pagar adecuadamente la renta, y si es $500 y ellos solamente pueden pagar 100, pues el gobierno federal pone a puerta dinero para que paguen los otros 400. De manera que hay un sector de gente en Puerto Rico que se ha empobrecido, que llevan dos o tres generaciones sin tener un empleo, que no sea quizás el de estar metido en barriadas pobres donde se venden, donde hay puntos de droga que las venden. Pero es que ellos tienen interés en que se venda la droga en los Estados Unidos. Después de todo, toda esta guerra contra las drogas es otra falsedad y otro embuste, porque los que más se benefician son precisamente los bancos. O sea que nosotros, de pronto, hay una situación trágica, catastrófica, ocurriendo en Puerto Rico, y hay una dificultad de que el pueblo tome conciencia real de todo esto, porque todos los medios principales de Puerto Rico están alineados con la CIA. Estoy siendo bien categórico en lo que digo, pero no estoy hablando sin fundamento. La familia dueña de los dos principales periódicos en Puerto Rico, que es el grupo Ferrer Rangel, y una de las principales grupos universitarios de Puerto Rico, de la Fundación Ana Méndez, mi amigo que vengo del entierro de hoy, Carmelo Ruiz Marrero, que murió siendo un hombre joven, que ha sido uno de los pioneros aquí de denunciar todo este tipo de cosas, de las pretensiones del capital internacional en cuanto a la cuestión de la de destruir la agricultura y montar a Monsanto, estaba precisamente cuando muere haciendo, y me lo sé porque hablaba con él mucho, haciendo una investigación sobre el papel de la CIA en cuanto a la relación con el grupo Ferrer Rangel. Los que son de Chile podrán entender precisamente lo que pasó también allá en Chile con la Operación Cóndor, en términos de la relación que tenían ellos con el Mercurio y la familia que lo controlaba. Y eso en Puerto Rico tiene la doble complicación de que esto es un país pequeño, un país relativamente pobre, si tú te pones a pensar, donde ellos mandan directamente. Ellos no tienen que tener una operación cóndor en Puerto Rico si están aquí. La Fiscalía Federal y el Tribunal Federal tienen en este momento tienen un caso contra personas del Partido Popular que está en el poder, y con eso claramente lo que quieren es debilitarlo porque gana el Partido Estadista las elecciones, que es un partido más a la derecha todavía que el Partido Popular. El FBI tiene oficinas en Puerto Rico y actúa intensamente en Puerto Rico y manda sobre la policía de Puerto Rico y supervisa el trabajo que lleva a cabo la División de Drogas y Narcóticos de la policía de Puerto Rico. Las leyes, la cláusula de comercio interestatal de la Constitución de Estados Unidos impide que Puerto Rico haga nada para proteger su agricultura. Y nos envían con competencia desleal. El otro día se perdieron cantidad enorme de huevos en Puerto Rico porque tiraron unos cargamentos de Estados Unidos por debajo del precio de producción, para liquidar también esto. Y entonces, para colmo de males, aquí en Puerto Rico ya hay más Walgreens, farmacias de esas, que en ningún estado de Estados Unidos, por milla cuadrada. Es increíble. Aquí en Puerto Rico hay más de 200 farmacias de esas. Son farmacias que antes no se podían montar porque en Puerto Rico había una ley que establecía que usted tenía que poder establecer que uno tiene que obtener un certificado de necesidad y conveniencia antes de montar una farmacia en un lugar para que no afecte otro negocio que esté presente. Pues eso el Tribunal Federal lo declaró inconstitucional porque viola la cláusula de comercio de la Constitución de los Estados Unidos. Y entonces no solamente lo declararon inconstitucional y ahora se han montado todas ellas, sino que no pagan contribuciones federales, no pagan contribuciones municipales, no pagan CRIM, que es las contribuciones sobre la propiedad que tienen que pagar los negocios de aquí, y además les pagan la mitad del salario de los trabajadores que ellos tengan, que además trabajan solamente 4 días a la semana para que no se puedan unionar. Y están dándole todo ese subsidio mientras están quebrando los negocios de Puerto Rico. Entonces, ¿por qué Puerto Rico hace eso? Bueno, porque es fácil comprar a unos pocos. Claro. La corrupción es parte natural de todo este proceso, que es endémica en Puerto Rico, pero es endémica porque ellos se han asegurado también de que ellos van a estar corrompiendo el gobierno. Ya la corrupción está tan ha permeado tanto dentro de la vida política de Puerto Rico, que lo que antes no era así, porque Puerto Rico cuando yo era joven no era así, pero Puerto Rico se ha convertido en uno de los lugares más corruptos del planeta. Y la corrupción tiene nombre y apellido en términos de dónde proviene fundamentalmente, y es de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque ellos hacen, para ellos es bien fácil comprar unos cuantos legisladores en Puerto Rico. O sea que nosotros estamos viviendo en este momento una situación verdaderamente trágica. que le va a imponer al pueblo de Puerto Rico una obligación de lucha muy grande, y que ellos están preparados para tomar todas las acciones que tengan que tomar para suprimirla. Nosotros tenemos elecciones en noviembre. Uh-huh. Hay 6 candidatos. Hay 2 candidatos principales que son de los 2 partidos principales, que son el estadista y el Estado Librista, el Popular y el PNP. El PNP, el Partido Vique Nuevo Progresista, que no es ni nuevo ni progresista, y el Popular, que no es ni democrático ni popular. De manera que son 2 anuncios engañosos. Entonces hay 2 candidatos que son independientes, que no tienen partido, pero que van más adelante de los 2 partidos que son más progresistas, que son el Partido Independentista y el Partido del Pueblo Trabajador. El Partido del Pueblo Trabajador es un partido más bien que ellos estaban muy entusiasmados con Bernie Sanders, y el Partido Independentista es el único partido que va a las elecciones que defiende la independencia de Puerto Rico. No va a ganar las elecciones ninguno de estos 2 partidos que estoy diciéndoles, pero habrá que ver qué pasa en estas elecciones. Las elecciones aquí en Puerto Rico son el mismo día que en Estados Unidos, y habrá que ver si hay un cambio. Pero todo lo que parece indicar es que el gobierno de Estados Unidos ha tirado toda su fuerza a favor del partido de extrema derecha, el Partido Nuevo Progresista, de manera que lo más probable que nosotros tengamos es que un gobierno en el poder que esté completamente entregado a los Estados Unidos quieran hacer, y eso va a imponer una necesidad de acción callejera y de resistencia popular que augura unos 4 años de cárcel, de persecución, de confrontación. Pero habrá que ver, los países no mueren necesariamente por una cosa como esta, pero a Puerto Rico en realidad le están aplicando todo el peso de que te paguemos la vajilla completa que se rompió, cuando en realidad fueron ellos los que indujeron a Puerto Rico a que hiciera esto. Es verdaderamente horrible. Al público que escucha, les pido que miren hacia Puerto Rico, que traten de entender nuestra situación. Espero yo haber podido ayudar un poco esta noche. A comunicarles un poco parte de este gran problema que tenemos nosotros. No estamos solos, porque son muchos de los problemas que compartimos con otros países de América Latina, que también los norteamericanos se han metido de una manera impropia, como en México, por ejemplo. Claro. Como y que México está muy mal también. Miren lo que está pasando en Venezuela. En todos los países donde Estados Unidos. Completamente con todo lo que se hace allí. Pero es obvio que el golpe, que todo esto que está ocurriendo de tratar de derrocar el gobierno de Maduro, viene de Washington. Es obvio que no se hubiera movido la cosa contra Dilma en Brasil, con Temer y con toda esta gente que verdaderamente lo que quieren es volver a montar a la oligarquía en el poder y quitar todos los avances que se hicieron de la canasta básica y otras cosas que se hicieron en Brasil. Por ahí es que vienen. Es obvio que también están detrás de los golpes que se han hecho contra Correa en Ecuador y contra Bolivia. Ah, pero en México y en Colombia no hay violaciones de derechos humanos. Esos son buenos. Porque son los que están con ellos. Exactamente. Los Estados Unidos no han abandonado para nada su vocación intervencionista en América Latina. Y Hillary Clinton, a quien además conozco personalmente bien, porque trabajé en la Corporación de Servicios Legales de Nueva York cuando ella era la presidenta de la Junta, y que es una mujer obviamente muy capaz y muy inteligente, pero Hillary está completamente entregada a lo que ella habla, a lo que ella se refiere como soft power o golpes suaves. Porque estamos hablando de guerras de quinta generación, donde lo mediático es tan fundamental. Fíjense que yo estoy hablando esto en esta estación de radio esta noche en Canadá. Y Hillary Clinton, a quien además conozco personalmente bien, porque trabajé en la Corporación de Servicios Legales de Nueva York cuando ella era la presidenta de la Junta, y que es una mujer obviamente muy capaz y muy inteligente, pero Hillary está completamente entregada a lo que ella habla, a lo que ella se refiere como soft power o golpes suaves. Porque estamos hablando de guerras de quinta generación, donde lo mediático es tan fundamental. Fíjense que yo estoy hablando esto en esta estación de radio esta noche en Canadá. ¿Usted cree que yo voy en Puerto Rico? Muy poca oportunidad hay de que uno pueda decir esto en la radio en Puerto Rico. ¿Quién da las licencias para la radio en Puerto Rico? La Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos. ¿Quién da las licencias para televisión? Ellos también. ¿De quién es el canal? Vamos a ver los canales de aquí. Canal 2, Telemundo. ¿Telemundo no es de aquí? Estados Unidos. Canal 4, ¿cuál es? NBC, que tienen una división en español, y eso es de afuera, eso no está controlado desde aquí. Canal 11, Univisión. El Canal 6, del gobierno de Puerto Rico. ¿Quién está ahora apareciendo como que lo patrocina en los anuncios? Monsanto, que además controla la principal, posiblemente la universidad más significativa en cuestiones técnicas, como el MIT del Caribe, es la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez. Monsanto tiene eso controlado en cuanto a lo que tenga que ver con agronomía y con biotecnología, porque Puerto Rico se ha convertido en un centro principal de producción de semillas. Imagínate, este es el paraíso terrenal para ellos. Pueden tener 3 hasta 4 cosechos anuales de producción de semillas que puedan venderle a México y a todos los países de América Latina. Y es grande, bien grande la ganancia, y no meramente la ganancia, porque la razón por la cual Monsanto ha logrado tener el poder que tienen, que tienen 3 jueces del Supremo que le responden a ellos, que tienen a Hillary que fue abogada de ellos, que tienen al director de la Food and Drug Administration, que es el que determina si esos alimentos genéticamente modificados son inocuos o no lo son, que era de Monsanto, y tienen a la gente en la EPA, y tienen a la gente en Consumer Product Safety en Estados Unidos, en la oficina de la Casa Blanca misma. ¿Por qué tienen tanto interés en apoyar a Monsanto? ¿Por qué? Bueno, porque Monsanto, el que con Henry Kissinger lo dio mejor que nadie. Si usted controla el petróleo, decía Henry Kissinger, usted controla las naciones. Pero si usted controla el sistema de distribución de comida, usted controla las poblaciones, controla los pueblos directamente, porque nadie puede pasar mucho rato sin comer. Salvador, se nos termina el tiempo y tenemos que pasar al siguiente programa. Ha sido interesante la plática y todo lo que nos das hablar contigo. Plática, el monólogo que yo he montado aquí. No, y también la información que tienes es larguísimo para hablar sobre Puerto Rico. Cuando hablamos contigo necesitamos más de una hora para hablar. Igual que lo que te dije fuera del aire es la invitación para el próximo 8 y 9 de octubre, en el cual tendremos la oportunidad de hablar más extendido. Con los temas que te conté sobre el encuentro radiofónico que es dedicado a los presos políticos, y bueno, Puerto Rico tiene presos políticos dentro de Estados Unidos, del cual tú... Hay una, sí, no, tenemos claro que sí, Oscar López Rivera, Ana Belén Monte, y hay otro compañero también, no tenemos tantos como hemos tenido en otras épocas. En Puerto Rico no ha habido actos de insurrección violenta en los últimos años. Ha habido un intento de poder utilizar otras vías de lucha para hacer valer las cosas, incluida la electoral, porque el Partido Independentista va a las elecciones y el Partido del Pueblo Trabajador va a las elecciones. Ahora, claro, participar en estas elecciones para elegir a un gobernador que va a ser monaguillo del cura que dirige la Junta de Control Fiscal, pues como que tiene sentido que se trate de elegir a alguien que pueda oponer resistencia, pero todo parece indicar que como está controlado el sistema de 2 partidos en Puerto Rico, que eso está así por diseño constitucional, igual que en Estados Unidos. Claro. Pues quedamos... Pero no sigo porque tú te tienes que ir ahora. Pero ese día, cuando hablamos luego, y para hablar sobre los detalles del 8 y del 9, que se me han ocurrido un par de ideas que quiero sugerirte. Claro, perfectamente. Pues te mando un abrazo aquí desde la estación. Buenas noches. Igualmente, gracias, que estés bien. La oportunidad de escucharnos. Bien. Gracias, que estés bien, te cuidas. Bien. Y de esta manera terminamos Alternativa Latinoamericana y damos paso rápidamente a Tiempo de Mujeres.